96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy Día Internacional de los Museos. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, Angie Vélez y Liliana Franco. En los controles nos acompaña Neiber González. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro de Cultura celebra Día Nacional de la Poesía en la Casona Cultural Aquiles Nazoa. Washington autorizó a empresas petroleras de Estados Unidos y Europa a reiniciar operaciones en el país. Rehabilitan Aeropuerto Luisa Cáceres de Arizmendi de Barinas. Expo Feria Cacao y Ron Miranda 2022 arranca el 13 de julio. Putin etiqueta de suicidio económico el veto de la Unión Europea a los recursos energéticos rusos. Taller de electromedicina repara más de 210 equipos para hospitales de Carabobo. El día de ayer, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, celebró el Día Nacional de la Poesía en la Casona Cultural Aquiles Nazoa, en Caracas. El ministro, según lo anunció en su cuenta de Twitter, estuvo acompañado de poetas y muñequeras que se unieron para festejar el cumpleaños 102 del poeta, escritor, ensayista y humorista Aquiles Nazoa. En honor al poeta, el Centro Nacional del Libro colocó en su cuenta de Twitter el enlace de descarga del libro Credo de Aquiles Nazoa, Visión y Pasión, de Earle Herrera. Por otro lado, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, decretó el 17 de mayo como Día Nacional de la Poesía por el natalicio de Nazoa durante la entrega del Premio Nacional de Cultura en el 2019. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, anunció en su cuenta de Twitter el inicio de la Feria Internacional del Libro de Venezuela en Barcelona, Estado Anzoátegui. La celebración de la lectura será desde el día 19 hasta el 21 de mayo en la plazoleta externa de la Gobernación. En este capítulo de la feria, cuyo lema es Leer Independiza, el escritor homenajeado será Rafael Pereira Salazar. Las actividades, foros y conversatorios serán anunciados desde la cuenta de Twitter de la Filben. Son las 12 y 5 minutos. En celebración del 45º Día Internacional de los Museos, las instituciones pertenecientes a la Fundación de Museos Nacionales prepararon una serie de actividades para festejar a través del arte y para inculcar la conciencia hacia los museos. La celebración resulta ideal para aprender sobre estas organizaciones sin fines de lucro, que ejercen el rol de guardianes del acervo cultural de la humanidad. Entre las actividades a realizarse en la Galería de Arte Nacional se encuentran la exposición del artista plástico José Antonio Welder, el remontaje de Armando Reverón, siendo el mes de mayo representativo del Maestro de la Luz, y la exposición Encantatorios, trabajo que exalta la construcción del castillete. Son las 12 y 6 minutos. El gobierno nacional avanza con esfuerzo propio hacia la recuperación económica, luego que se confirmaran las noticias publicadas de que los Estados Unidos de América ha autorizado a empresas petroleras estadounidenses y europeas para que negocien y reinicien operaciones en Venezuela. Así lo informó la vicepresidenta ejecutiva y ministra para la Economía y Finanzas, Delcy Rodríguez, este martes a través de su cuenta en la red social Twitter, donde además hizo énfasis en que el gobierno aspira a que estas decisiones de los Estados Unidos de América inicien el camino para el levantamiento absoluto de las sanciones ilícitas que afectan a todo nuestro pueblo. Por último, la ejecutiva aseguró que el gobierno nacional, apegado a sus profundos valores democráticos, seguirán promoviendo de manera incansable el diálogo en formato nacional e internacional. En el evento titulado Una Flor para Flora, celebrado el día de ayer en el Foro Libertador, la presidenta de la Misión Venezuela Bella, Jacqueline Farías, junto con el presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar, Alejandro López, y el viceministro para la Cultura, Ignacio Barreto, develaron el busto de Flora Tristán en la Plaza Omar Khayyam. El acto inició con la lectura de una dedicatoria a cargo de Nayaurir Jiménez, donde se reconoció a Tristán como una gran figura socialista. Flora Celestina Teresa Enriqueta Tristán y Moscos Lenais fue una escritora, pensadora socialista y feminista francesa de ascendencia peruana, defensora de los derechos de los obreros y una de las tempranas fundadoras del movimiento feminista. El busto fue revelado por el escultor venezolano Balmore Carrero e inspira el merecido tributo a una de las lideresas más representativas del siglo XIX. Son las 12 y 8 minutos. Con el fin de retomar las negociaciones que conduzcan a una reactivación del proceso de diálogo entre el gobierno bolivariano y los factores políticos de las oposiciones radicales venezolanas, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el representante de la delegación opositora, Gerardo Blyde, iniciaron este martes una reunión de trabajo. La información la dio a conocer el alto funcionario socialista a través de su cuenta Twitter, en la que expuso que la reunión de trabajo se realiza para planes de futuro en el rescate del espíritu de México. Por otra parte, el representante de la Asamblea Nacional Bolivariana ratificó la exigencia del gobierno venezolano en cuanto a la participación de Alep Saab en cualquiera de las iniciativas de trabajo que eventualmente se acuerden. Este martes, Bolivariana de Aeropuertos realizó trabajos de rehabilitación del Aeropuerto Nacional Luisa Cáceres de Arizmendi, del estado Barinas, para garantizar óptima calidad del servicio en la región llanera. Por medio de su cuenta Twitter, la institución explicó que se están ejecutando labores de impermeabilización del techo del aeropuerto y se ejecutó la colocación de reflectores LED 4 en las torres de iluminación de la plataforma, dejando en evidencia el compromiso en el país. Asimismo, destacó que próximamente estarán continuando con los trabajos de rehabilitación en áreas externas como parte del esquema de recuperación. Son las 12 y 10 minutos. Autoridades públicas sobre vertederos o residuos que podría provocar un importuno accidente. Ayuda a mantener en buen estado las áreas. En el estado Delta Amacuro, más de 100 funcionarios se encuentran desplegados en el monitoreo, seguimiento y control ante las precipitaciones y la creciente del río Orinoco. Al mismo tiempo, se instaló una sala situacional en el Palacio de Gobierno de la entidad. Varias instituciones encabezadas por la Gobernación del Estado y el Ministerio de Obras Públicas desarrollan un conjunto de actividades para la remediación de extensas áreas del sistema. Escuchemos con más detalle al ingeniero Alexander. Concretamente, hemos estado adelantando el seguimiento de punto a pie por más de 22 kilómetros. Las tapas se escuchan muy bajitas. Logrando desarrollar en los últimos dos meses remediaciones en una extensión equivalente a 7 kilómetros de esa estructura. El objetivo fundamental, garantizar... Con el fin de exhibir las potencialidades del país, se realizará la Expoferia Cacao y Ron Miranda 2022, del 13 al 17 de julio en los espacios del Parque Bolívar ubicado en La Carlota. Durante la jornada se realizará el Concurso Nacional de Chocolate Venezolano, dirigido a los chocolateros de la nación. Los interesados podrán obtener mayor información a través del correo electrónico expocacaoyronmiranda@gmail.com. Por otro lado, el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, extendió a través de su cuenta Twitter la invitación a todos y todas los chocolateros de Venezuela para participar en el evento. La Embajada de Venezuela en Angola informó que Venezuela participa en el 8º Congreso y Exposición de Petróleo y Gas, que inició este 16 de mayo y se extenderá hasta el 19 del mismo mes en Luanda, Angola. La información publicada a través de las redes sociales de la embajada indican que la actividad está organizada por el gobierno de Angola y la Organización Africana de Productores de Petróleo. Este evento contará con una conferencia estratégica de alto nivel de 3 días de duración, una exposición comercial B2B, visitas técnicas y turísticas al sitio y un concurso de ensayos. El secretario ejecutivo del ALBA TCP, Sacha Llorenti, realizó una breve gira por países del Caribe Oriental con el fin de seguir fortaleciendo la integración regional a través de dicha plataforma de concertación política, teniendo en alto los valores de solidaridad, justicia y cooperación. Bajo este ideal, el secretario ejecutivo fue recibido en San Vicente y las Granadinas y en San Cristóbal y Nieves por los primeros ministros de estos países. Con ambos líderes, las conversaciones versaron sobre los grandes desafíos de la alianza, la diversidad de programas desde la agricultura, el turismo, la juventud y el deporte, y en torno a los temas de concentración políticas del ALBA TCP. Son las 12:14. Con el fin de analizar el avance de acuerdos de atención por parte del Estado, este martes el ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, sostuvo una reunión con representantes de las víctimas de las masacres ocurridas durante el gobierno de facto entre 2019 y 2020. El diálogo se desarrolló tras una manifestación frente al Palacio de Gobierno de decenas de familiares de los fallecidos durante los hechos criminales en la zona boliviana de Sencata. Vale precisar que la región de Sencata es el sitio donde ocurrió una de las 3 operaciones policiales y militares de represión que provocaron más de una veintena de civiles muertos en el periodo de 2019 a 2020. En otras latitudes. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, calificó este martes de suicidio económico la política de los países europeos en el sector energético, dado que la renuncia de los mismos a los recursos energéticos rusos significa que Europa sistemáticamente, a lo largo plazo, se convierte en la región con el precio más alto de los recursos energéticos en el mundo. Asimismo, declaró que este autofed de económico es un asunto interno de los países europeos. Según el presidente ruso, los cambios en el mercado son de carácter tectónico y parece poco probable la posibilidad de hacer negocios de acuerdo a los viejos esquemas. Son las 12:15. El presidente guatemalteco Alejandro Yamatei anunció que su país no participará en la Cumbre de las Américas a realizarse del 6 al 10 de junio en la ciudad de Los Ángeles, California. El presidente declaró que no acudirá al encuentro diplomático, ya que Estados Unidos aseguró que impedirá la asistencia de los países que no respeten la democracia, en referencia a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Sin embargo, la Casa Blanca no ha emitido ningún comunicado al respecto. Asimismo, se dio a conocer que esta sería la primera respuesta negativa de un país con respecto a su asistencia a la Cumbre de las Américas de este año. Somos periodismo. Ecología. Somos innovación. Somos tecnología. Gracias al taller de electromedicina de Carabobo, cerca de 215 equipos médicos, valorados en más de $1.5 millones, están siendo reparados. El gobernador Rafael Acaba, desde la ciudad hospitalaria Enrique Tejera, difundió un video con la noticia. Además, destacó la labor profesional del personal que pondrá a funcionar todos los equipos que habían quedado inoperativos por motivos diversos. Entre los equipos a recuperar se encuentran electroventiladores, respiradores artificiales, máquinas de anestesia, instrumentos de cirugía, microscopios, diversas herramientas para quirófanos, electrocardiogramas, electrobisturí e incubadoras. Son las 12:17. Por su trabajo en la conservación de los jaguares en el sur del estado Zulia, ante las amenazas de la caza ilegal y la pérdida de hábitat, la bióloga venezolana María Fernanda Puerto Carrillo recibió en Ámsterdam el premio Feature for Nature 2022-2020. Durante la entrega del galardón, la bióloga venezolana, quien estudia maestría de ecología en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, destacó que empresarios la han contactado con el fin de implementar estrategias antidepredadoras. En 2020, debido a la pandemia de la COVID-19, la premiación no pudo realizarse en vivo. Fue este año que realizaron la entrega del premio a Puerto Carrillo, quien es fundadora del proyecto Cebrava, un programa para la conservación del jaguar en el estado Zulia. Somos innovación. Somos tecnología. Y con esta noticia de tecnología hemos culminado la emisión meridiana de este 18 de mayo, desarrollado por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, Angie Vélez y Liliana Franco. En los controles nos acompañó Neiber González, y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47889. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde.